Las 10 de la mañana con 10 minutos en Teocelo, Veracruz, México. En Barcelona, 7 horas después. César, en la línea telefónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, El Fuego? Muy buenos días. Y una hora más incluso, porque en estos momentos ya tenemos el horario de verano aquí en Barcelona. Y bueno, pues con un gusto muy grande de poder comunicarnos con ustedes para comentarles, en este caso con la compañía de Antonio Piñero, que él participa en Europa Zapatista, la página donde se presentan noticias, artículos y entrevistas y videos, bastante información sobre el apoyo y solidaridad de varios colectivos de Europa con el movimiento zapatista y también con muchas otras luchas allá en México. Y justamente pues Antonio nos va a comentar sobre las actividades, en particular de aquí de Barcelona, sobre algo que les habíamos dicho la semana pasada, sobre el apoyo que hay con los presos políticos en Chiapas, porque ha crecido bastante la represión, no sale en los medios y por eso nos vemos en la necesidad tan importante de difundirlo. Y bueno, le voy a pasar aquí el micrófono a Antonio para que él comente de su voz las actividades aquí en Barcelona. Saludos, Antonio. Hola, muy buenas. ¿Cómo te va? Te escuchamos. Mucho gusto en compartir con ustedes los últimos acontecimientos en la Europa solidaria, y no solo en Europa. Desde New York, Estados Unidos, nos llega una propuesta del Movimiento por Justicia del Barrio para organizar actos en el mundo en defensa y por la libertad de los 5 indígenas presos desde el pasado 3 de febrero en Bachajón, Agua Azul, Chiapas. Resulta que este enclave de Agua Azul está en un territorio de los más hermosos del planeta, en donde la naturaleza se hace diosa y en donde todos los seres vivos encuentran su lugar. Este territorio del estado de Chiapas está habitado por indígenas celtales, que saben, por sus más antiguos, cómo vivir en armonía con la naturaleza que les alimenta, que les da cobijo y que nutre sus sueños. Pues bien, desde hace años los poderosos han puesto sus miradas sobre estas bellas tierras y pretenden convertirlas en máquinas de hacer dinero. Turistas, miríadas de turistas, hoteles, autopistas, casinos, balnearios, prostitución, drogas, mafias. Lo hemos visto en todas partes donde se desarrolla el turismo de masas, ahora llamado cínicamente turismo ecológico. Y ya sabemos el destino reservado por la industria para con los pueblos originarios que viven en zonas turísticas. Con suerte, podrán vender artesanía esquivando a los guardias que les pedirán si están al tanto de los pagos de los impuestos al pequeño comercio. Mientras, en los centros comerciales construidos, se venderá artesanía septal fabricada en China a precios sin competencia. También habrán los que interpretarán bailes tradicionales de 5 a 6 a cambio de unas monedas tiradas al suelo. Otros, los menos afortunados, tendrán que emigrar a la ciudad, malviviendo en la jungla de asfalto. Hasta ahora, las familias indígenas de Bachajón venían gestionando la caseta de cobro para visitar las cascadas de Agua Azul. Los viajeros y turistas que querían disfrutar de esta naturaleza virgen lo hacían sin más problema. Pero el día 2 de febrero, ejidatarios del Partido Revolucionario Institucional, en connivencia con las autoridades estatales, arrebataron por la fuerza la caseta de cobro a las y los ejidatarios adherentes a la otra campaña que la venían administrando. Al día siguiente, el 3 de febrero, mientras los ejidatarios agredidos estaban reunidos platicando en la entrada a las cascadas de Agua Azul, unos 300 efectivos de la policía estatal cargaron y agredieron a los reunidos y detuvieron a 117 personas. En este operativo represivo participaron activamente los ejidatarios del PRI, señalando a quién detener. Los 117 detenidos no fueron asistidos por abogado alguno, no dispusieron de traductor en sus declaraciones y fueron hostigados por las autoridades de la Procuración de Justicia. A día de hoy quedan 5 ejidatarios presos en la cárcel de Playas de Catazajá, por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado. La caseta de cobro en disputa quedó en manos de la policía estatal. Es en el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas que del 1 al 5 de abril, desde este viernes hasta el martes que viene, desde los más diversos rincones del mundo, vamos a organizar actos por la libertad sin cargos de estos 5 compañeros injustamente presos. En Barcelona vamos a empezar este sábado día 2 en el Centro Social del barrio de San Andreu, en donde ofreceremos esta información y escribiremos cartas y postales a los 5 de Bachajón, diciéndoles que aquí en Barcelona estamos a su lado. También enviaremos postales turísticas de Barcelona al presidente de la República Mexicana, licenciado Felipe Calderón, y al gobernador del estado de Chiapas, licenciado Juan Sabines, exigiendo la libertad sin cargos para los 5 de Bachajón. El domingo día 3 vamos a participar en la carrera que organizan anualmente unos grandes almacenes de Barcelona. Correremos con camisetas y mantas denunciando estos graves hechos. Y el martes 5 nos personaremos en el Consulado General de México en Barcelona para hacerles entrega a las autoridades mexicanas de la demanda de justicia para los 5 de Bachajón. Y eso es todo, queridos escuchantes. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias, Antonio. Él llegó pues un poco de las actividades que se están organizando aquí en Barcelona por lo que está ocurriendo allá en Chiapas, los presos políticos, pero que también hay presos políticos en otras partes de México. Invitamos a la gente a que esté muy pendiente. Hasta aquí es todo. Elfego, gracias. Gracias, César. Saludo de Juana, que estuvo por aquí ayer. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Antonio.